suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. Mañana, la población uruguaya en general dará su veredicto. En cada municipio, en cada departamento del país. Fin a las encuestas. Es la hora del pueblo. También se cierra un largo ciclo de campaña electoral. Muchos compañeros ya emprendieron el viaje a sus respectivos lugares de votación. Muchos lo harán entre hoy y mañana. Cada uno de ellos sabe que cada voto puede valer una intendencia, que cada alcalde, que los ediles o intendentes frente amplistas que logremos sumar en esta instancia, expresará la continuidad en la construcción de un país más justo. Para focalizar políticas sociales sin prebendas, para seguir afincando las familias en el campo, mejorando sus condiciones de acceso, tanto en la infraestructura vial como en el acceso a la vivienda, a la educación, seguir mejorando la ciudad capital, sus calles, su transporte público. En fin, es el Frente Amplio quien tiene un programa único para cada departamento. Es preciso seguir integrando a cada departamento del país, a la región y al mundo. La perspectiva y esperanza de cambio para la construcción del Uruguay que soñamos se ha instalado en todas las ciudades, pueblos, localidades y barrios. Y esa responsabilidad y desafío histórico también corresponderá complementariamente a los próximos gobiernos departamentales. Reafirmamos la importancia del gobierno departamental de Montevideo en manos del Frente Amplio. Pero para tener continuidad de políticas, especialmente sociales, también es preciso ganar en Artigas, Salto, Paysandú, Colonia, Cerro Largo, Rocha, Canelones, en fin, en cada uno de los 19 departamentos. Hoy nos toca, con nuestro aporte, la hermosa oportunidad y el privilegio de poner en práctica y hacer realidad los sueños anhelados. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear. Los paisanos le dicen mi general. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos con un puñado de noticias, reflexiones, entrevistas y análisis de la realidad del Uruguay en sus diversas manifestaciones políticas, culturales y deportivas. De cada sábado, desde este lado del río, nos sentís por AM770 Cooperativa. Va la gente hacia adelante en acción. Renueva la barriada del corazón de la ciudad, de tu ciudad. Junto a Lucía, Montevideo. Y cada barrio respira un sueño verdadero. En las esquinas. 16 horas 7 minutos en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la tarde de hoy. Tarde algo diezmada porque muchos de los compañeros están rumbo a sus lugares de votación en cada departamento del Uruguay. Mucho Montevideo, mucho Canelones tenemos aquí en el equipo. Así que rumbo ahí ya salieron varios de los compañeros. Nos acompañaba el jingle de Montevideo, te quiero, el jingle que acompañó la campaña de Lucía Topolansky como candidata en la ciudad capital, en la ciudad de Montevideo. Tengo frente a mí a quien me va a estar acompañando aquí en los micrófonos de Radio Cooperativa, Verónica García Valerón. ¿Qué tal, Vero? Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí en una tarde, bueno, rara. estamos aquí, Andrés, el mate y yo. Ahí está. Y el operador. Claro, obviamente. Ciro también nos está acompañando, por suerte, sí, porque si no, nosotros acá, ¿para qué? Ciro también nos está acompañando en lo que es la operación técnica y, como decíamos, en este caso, muchos de los compañeros viajando, como gran cantidad de uruguayos que van a expresar su derecho ciudadano al voto ahí en el Uruguay, en cada departamento donde les toque, donde tengan la residencia a partir de la credencial. Entonces, decimos un montón de gente viajando, un montón de gente a la expectativa de lo que puede pasar en los distintos departamentos. Hay muchos departamentos donde las encuestas auguran un triunfo rotundo del Frente Amplio, como puede ser Montevideo, Canelones, en Rocha. Hay otros, algunos más peleados, ¿sí? Se palpita que por primera vez Cerro Largo puede ser Frente Amplista. Bueno, ahí tengo varios tíos allá que vayan a votar al Frente Amplio. Ahí está, sí, el candidato por el Espacio 609, Alfredo Frati, es quien tiene grandes oportunidades de coronarse como el primer Frente Amplista intendente de Cerro Largo. Veremos, obviamente, la voluntad popular es la que decidirá en definitiva si esto será así. Hay mucha expectativa también en todo lo que es el litoral, desde Colonia hasta Artigas, el litoral del Río de la Plata y Río Uruguay, con gran expectativa de que también sea Frente Amplista. Así que decíamos que, bueno, hay un montón de compañeros en la vuelta y hay un montón de uruguayos residentes en la Argentina que viajaron. Vamos a informarle a los que están acá, a los que están de este lado, a los que quedaron acá todavía, algunos no se fueron, se van mañana, algunos se van esta noche, vamos a decirle las vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros al 5275-0770 y si no, pueden escribirnos mediante Facebook a De Fogón en Fogón o mediante Twitter también a De Fogón en Fogón. Ahí está, entonces le decimos a Ciro, le vamos a pedir separador y música. Mario Benedetti. Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Cielito, cielo que sí. Cielo del 69. Con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille, que la luna llena brille, que acabe la cuenta llena, que acabe la cuenta llena, que empiece el cuarto menguante, que empiece el cuarto menguante, y que mengue, y que por mengue las buenas, por las buenas o por las malas, si no, o por las malas, si no, o por las peores también, o por las peores también, el mal mango vayan soltando. El mango vayan soltando. Ya no existe la sartén. Ya no existe la sartén. Cielito, cielo que sí. Cielo del 69. Con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí. Cielito, ¿qué le parece? Borrar y empezar de nuevo. Y empezar, pese a quien pese. Mejor se ponen sombrero. Mejor se ponen sombrero. Que el aire viene de gloria. Que el aire viene de gloria. Si no los despeina el viento. Si no los despeina el viento. Estamos escuchando a los Olimareños, Cielo del 69. Porque se precisa diálogo y firmeza en la conducción de la intendencia. Humildad y compromiso, y carácter, liderazgo. Porque la intendencia precisa vivir como se piensa y pensar como se vive. Por eso Lucía. Lucía Intendenta, juntos por Montevideo, espacio 609. Horas 14 minutos aquí en la República Argentina, en vísperas a las elecciones municipales y departamentales en el Uruguay. Dado que hay elecciones municipales y departamentales en el Uruguay, hay asueto de fútbol, así que no hay fecha deportiva en el Uruguay este fin de semana. Pero, ¿tenés algo con respecto a movida? Sí, bueno, para los uruguayos y argentinos que están aquí, hoy, sábado 9 de mayo, a las 20:30 horas, se presenta la murga La Redoblona y murga 5 para el peso en el Teatro Orlando Goñi, Cochabamba 2536. También tenemos mañana, domingo 10 de mayo, 22 horas en Rincón 1330, en Capital Federal, el cantautor uruguayo Damián Goulart estará presentando su último trabajo discográfico, Manjar Hembra. Más un recordatorio para su padre Goulart, va a haber también varios artistas invitados. En el transcurso del evento se hará entrega a Damián Goulart de una placa recordatoria por su padre. Hay entradas anticipadas y la dirección es Rincón 1330. También tenemos esta próxima semana, se presenta el jueves 14, 21 y 28 de mayo, Tabaré Cardoso y Agarrate Catalina en el ND Ateneo. Sí, en la dirección es Paraguay 918. Ahí está. Usted sabe que, bueno, muchos saben de los oyentes, de lo que nos escuchan habitualmente, y los que, bueno, algunos de los que lo hacen por primera vez, seguramente se enteraron por los medios que estuvo el compañero José Mujica, en este caso aquí dando una vuelta por Buenos Aires, donde realizó distintas actividades. Hizo a través de lo que organizó el Movimiento de Participación Popular Departamental Argentina una actividad con los uruguayos residentes en Argentina. Además también fue a la Feria del Libro, donde hizo la presentación del libro de Dan Said Ulbovich, Una oveja negra en el poder. Y también el lunes siguiente recibió el título honoris causa en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros además tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista en exclusiva con Pepe Mujica, que vamos a estar escuchando en la segunda parte, ¿sí?, de Fogón en Fogón del día de hoy. Pero además Radio Cooperativa también hizo una entrevista que está realmente muy sustancial, la entrevista que le hizo al presidente Mujica. Eso lo pueden ver a través de la página de Radio Cooperativa en www.radiocooperativa.com.ar. Ahí pueden disfrutar de la entrevista que realizó Daniel Dátola, Martín Signa junto a Pepe Mujica, casi una charla íntima con el Pepe Mujica. Después, en el segundo bloque, vamos a escuchar a Pepe Mujica hablando específicamente con De Fogón en Fogón, donde tuvimos ahí un mano a mano con Pepe Mujica. ¿Quedó algo pendiente con respecto a cultura o saludos? ¿Podemos ir algún saludo? Tenemos saludos de Juan Bautista. Buenas tardes, compañeros. Buen programa. Arriba, Lucía. Tenemos también saludos de Cecilia, compañera Cecilia Botino, de el compañero Martín Nessi y de Elsa Noemir Freitas, nuestra fiel oyente. Ahí está, le mandamos un saludo a Martín. Martín es candidato, primer candidato a edil por Montevideo en la lista que lleva como candidata a intendenta a Lucía Topolansky. Así que bueno, le mandamos un saludo grande a él y mucha suerte para mañana. Que bueno, militaron muchísimo los compañeros del Movimiento de Participación Popular junto al resto de las listas que acompañan la candidatura de Lucía, de Montevideo en Acción. Recorrido todos los barrios. Exactamente. No han parado de militar toda esta campaña, así que más allá del triunfo, agradecerle a los compañeros esta dedicación y compromiso, ¿no? Sí, sí, sí, dejaron todo en la cancha como para un gran, digamos, sobre todo es lo más importante, obviamente, más allá de quienes proponemos, digamos, quienes llevamos adelante impulsamos la candidatura de Lucía, que gane el Frente Amplio con contundencia en Montevideo es más que importante en este caso. Y obviamente, como decimos, todos los departamentos son importantes, así que vamos por todos los departamentos o por la mayoría de los departamentos en el Uruguay en esta instancia de elecciones que son más que importantes para el Uruguay. En años de campaña prácticamente, porque son casi dos años largos de que se vive de campaña electoral en el Uruguay, así que bueno. Ya está, mañana se termina. Exactamente, mañana se termina y bueno, ya queda, digamos, ahora obviamente la voluntad popular es la que va en definitiva a decidir los destinos del Uruguay. Vamos a escuchar un poquito al Cuarteto de Nos, subime la música, Ciro. Cometer tus mismos errores, ni creer que todos son estafadores. No quiero manejar tus mismos valores, ni que cada día sea igual a los anteriores. No quiero no poder controlar mis enojos, ni cargar esa tristeza en los ojos, mojados y rojos, ajados y flojos. No quiero resignarme a hacer mis despojos, ni echar con vehemencia la culpa a los demás de lo que es mi incumbencia y responsabilidad, ni que me dejo probar en alguna idiotez lo que no pude hacer cuando tuve 23. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como vos. Me provoque placer, ni que cuando el dolor me toque evoque al ayer, ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar, o que nombren a alguien y empezar a temblar. No quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión deshecha, ni lanzar pestes creyéndome Apolo, ni que me moleste en una fecha estar solo. Dijo Artigas: nada podemos esperar si no es de nosotros mismos. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted. 16 horas 22 minutos y el cachito de cultura, como siempre, lo aporta el señor Roberto Sabán. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo están? Veo que están muy solitos ahí. Bueno. Los estamos extrañando mucho, ¿eh? Sí, bueno. Acá están llegando los uruguayos por todos los medios. Ahí está, imagino. ¿Cómo está el clima? ¿En dónde estás vos? Para arrancar, digamos. Yo estoy en Montevideo. Ahí está. En Montevideo. Estamos en vida, pero están todos los locales de los partidos abiertos, entregando listas, gente volanteando en las calles, un ambiente tranquilo y de bastante expectativa lo de mañana. A mí me toca votar en la... por primera vez vuelvo a votar a Pocito, porque hice mudanza de circuito, así que dejo de votar en la Ciudad Vieja y empiezo a votar en la zona de Punta Carretas. Así que bueno, me inauguro ahí. Ahí está, perfecto. Vote bien, por favor, señor Roberto Sabán, ¿eh? Sí, ya tengo la boleta, ya tengo todo preparado en casa, cosa de no, porque hay mucha opción, hay mucha boletería por ahí, bueno, ya me la llevo preparada el sobrecito. Ahí está, perfecto, me parece muy bien. Cuénteme, porque hay una novedad con respecto a la cultura. ¿Uruguay va a estar en Venecia? Sí, Uruguay va a estar en la Bienal de Venecia. Uruguay viene estando en la Bienal de Venecia desde los años 60. Y tiene un lugar de privilegio en la Bienal, en los Jardines, que están fijos solamente tres países latinoamericanos: Venezuela, Brasil y Uruguay. Uruguay tiene un stand, un pequeño edificio chiquito de 70 metros cuadrados, que quiero que escuchen hablar de esto, de esta Bienal, que es algo tan importante en el mundo, donde cientos de miles de personas vinculados a las artes en general esperan estas bienales como uno de los hitos más importantes de la cultura del mundo. Hoy se está inaugurando y vamos a escuchar hablar de esto a Enrique Aguerre, el director del Museo Nacional de Artes Visuales, que es uno de los integrantes de la Comisión de Artes Visuales que elige el artista que cada dos años representa al Uruguay. En este caso va a ser Marco Maggi. Y vamos a escuchar a Enrique Aguerre entonces contarnos un poco sobre esta Bienal. La Bienal de Venecia es la Bienal más antigua. El origen es 1895, es la primera de las bienales, por lo tanto tiene participaciones nacionales. Hoy en día, con la globalización, es la única bienal de ese nivel de importancia que permite que países de todo el mundo presenten a sus artistas. Hay una curaduría general, que la hace el curador general, y luego los países tienen sus pabellones. Hay un lugar, en especial que son los jardines en Venecia, donde hay muy poquitos, una treintena de pabellones. Uruguay es uno de los países que tiene su pabellón allí. Solamente dos países latinoamericanos más lo tienen, que son Brasil y Venezuela. Uruguay, a partir de los años 60, obtuvo uno de los pabellones. Está en el lugar central, donde está junto al arsenal, se realizan las actividades más importantes de Venecia, y es realmente un lugar de privilegio para cualquier país. Pero en el caso de Uruguay, que somos un país pequeño, tener ese lugar en especial es un privilegio. Los demás países tienen que alquilar lugares por toda la ciudad. Palacios, depósitos, en fin, lo que consideren para las propuestas que llevan. Uruguay tiene su lugar fijo y cada dos años se concurre. A partir del 2007, luego se formalizó a partir de 2010, hay una comisión que asesora al Director Nacional de Cultura y al Ministro, que es la Comisión Nacional de Artes Visuales, donde está integrada por 7 personas con criterios diferentes, donde asesoran quién debería ir, a su vez quién es el comisario, porque en Venecia el comisario y el curador son dos roles diferentes. El comisario se encarga de la parte administrativa, se encarga de la parte legal, de la parte económica, el curador solamente del proyecto artístico. Muchas veces el curador es elegido por el artista, y lo que definimos sí es quién es el comisario, porque es una cosa bastante engorrosa y es de Estado a organización bienal, entonces tiene otro perfil diferente. Este año es la 56ª Bienal, este año el artista elegido fue Marco Maggi, la curadora Patricia Bentancur y el comisario Ricardo Pascale, que a su vez es el presidente de la Comisión Nacional de Artes Visuales. 16:28, ahí pasaba Roberto en Enrique Aguerre comentando justamente lo que vos mencionabas sobre la Bienal. Sí, Marco Maggi es un artista uruguayo que tiene 56, 57 años, vive alternadamente en Estados Unidos y en Montevideo. La presentación, el pabellón va a estar totalmente acondicionado por él, él hace casi 2 meses que está trabajando en ese pabellón. El título de la muestra se llama Miopía Global, Miopía Global. Uno entra a ese pabellón y así de afuera y parece que no hay nada, son todas paredes blancas, toda blanca, pero en realidad hay que acercarse. Y cuando vos te acercás, hay como 10.000 pedacitos de papel autoadhesivo recortado, prolijamente recortado, formando como circuitos eléctricos, como planos aéreos de ciudades o un sistema nervioso o planos como microscópicos, ¿no? Entonces, la idea de este artista es que vos te acerques, que mires de cerca, en contraposición a esta globalización que te hace mirar de lejos y no entendés nada, y es todo rápido y es todo borroso. En este caso, él busca que el espectador haga una pausa, pare en su rapidez, en su frenesí, se acerque y disfrute del detalle, de lo pequeño, en contraposición al gigantismo. Además hay un sofisticado sistema de luces que hace que estos pedacitos de papeles generen sombras y hace de todo esto un trabajo muy detallado, de gran precisión, que creo que va a ser una presentación de lujo, la de Marco Maggi, trabajando con estos pedacitos de papel. A la entrada de la exposición y a pared, unos 8 o 10 lápices de colores, soviéticos, viejos lápices de colores, donde están puestos como haciendo un equilibrio entre en una tensión de dos cuerdas. Otro de los de las cosas, digamos, de detalle que Marco Maggi marca como una tendencia de este arte conceptual, porque invita a conceptualizar, a pensar, a transmitir ideas. En las finales de Venecia ya hace bastante tiempo que hay poco trabajo de caballete y más arte contemporáneo, y es allí donde uno tiene que hacer un esfuerzo por pensar y te transmite otro tipo de sensación. Así que bueno, el Uruguay bien representado en la Bienal de Venecia, esto va a estar 2 o 3 meses y cada 2 años se hace, en los años impares. Los años pares se hacen bienales de arquitectura en ese mismo pabellón. Esto fue, digamos, la presentación de nuestro espacio cultural hoy. Perfecto, Roberto. Y bueno, nosotros ahí anunciamos lo que fue la posibilidad de tener una entrevista a solas con Pepe Mujica. En el próximo bloque nosotros vamos a estar pasando esa nota con Pepe Mujica. Contanos un poco cómo fue eso. La impresión personal es de estar frente a una enciclopedia viviente que te mira fijo y profundo a los ojos. Un hombre que transmite una sabiduría, una sabiduría que además la transmite en forma simple, en dichos camperos, en dichos populares. La sensación de que si vos no entendés, además él mismo te dice, de otra manera, y te lo explica de otra manera. Es decir, no hay forma de escapar a tener delante de uno a un maestro, un pedagogo, un hombre que te transmite con la simpleza de ideas, conceptos que por ahí son complejos o requieren muchísimo texto. Es un viejo que tiene esa libertad de decir lo que se le canta. No tiene ya más compromisos. Entonces, puede decir las cosas más increíbles. Por ejemplo, ahora hace 2 días salió un titular refiriéndose a los votantes de Maldonado, y dice: los chanchos no votan a Cativelli. Cativelli, para los argentinos, es una fábrica de chacinados. O de repente, en la entrevista que tuvimos con él, nos dice: los capitalistas no cagan en la mesa que comen. O en otro transcurso de la entrevista, hablando de los nuevos ricos, me dice: piojo resucitado pica doble. O sea, fue una entrevista que yo diría no es complaciente, no fue complaciente, porque en algún punto provoco la pregunta con los viejos, porque por los muchos viejos que aparentemente el Frente tiene. Y él fue en eso terminante. Es como un abuelo sabio que te convence, tiene esa capacidad de mirarte profundo a los ojos, tiene muchos espacios entre frase, espacios largos, da tiempo entre frase y frase como que estuviera reflexionando, y desprende con una nueva idea. Fue realmente una experiencia inolvidable para todos los que estábamos allí. Esa transmite esa seguridad que la avala la experiencia de tantos años de sufrimiento, de éxitos, de fracasos. Es un hombre que tiene esa solidez para decir las cosas y convencer. Y ese uno termina como enamorándose, no queriéndose desprender, porque además te mira profundamente a los ojos, está muy serio y te está hablando a vos. Ahí no hay cámaras, él está contigo, no hay entornos, había nada, decenas de personas alrededor, pero él genera una burbuja, una campana, y sos vos y él. Realmente una entrevista que creo que fue interesante, porque además recogió la pregunta que cada uno de los integrantes de Fogón y Fogón elaboró previamente, con lo cual él respondió a la pregunta que Pajarito, Manuel, tú y yo habíamos elaborado previamente, de modo que fuera un trabajo colectivo. Esa fue un poco la experiencia con Pepe Mujica la semana pasada. Perfecto. Antes de que se presentara en la facultad a recibir su honoris causa, ¿no? Genial, Roberto. Como siempre, un gustazo enorme. Y bueno, nos estaremos reencontrando la semana que viene. Buenas elecciones. Una buena semana. Y bueno, mañana saldremos a festejar acá en Montevideo. Ojalá que en muchas otras ciudades del interior podamos hacer lo mismo, como será en Montevideo mañana. Seguramente así será, Roberto. Un abrazo a todos. Ahora nos vamos a la tanda. 770. Cooperativa. Se siente. Inicio de espacio publicitario. Defender la vida es defender la salud. Está en marcha la tercera campaña preventiva de salud. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA, entrega a todos sus afiliados las tarjetas que fijan las pautas para la protección del físico y la mente, a la vez que retoma el plan de chequeos médicos a domicilio y en los lugares de trabajo. Defender la vida es defender la salud. UTBA. Ellos tomaron sus propias decisiones. Ahora les tocará a sus invitados. Decisión, con la conducción de Jay Mamón y Rocío Marengo. Todos los martes y jueves, desde las 23, por Crónica Televisión. Villa Melitina es uno de los lugares más hermosos de la Patagonia Argentina, donde podés disfrutar de las montañas, los lagos, los bosques y todos los deportes en contacto directo con la naturaleza. Un lugar maravilloso a 35 kilómetros de San Martín de los Andes, con paisajes diferentes en cada época del año. Hospedate en la Hostería Melitina, donde el confort de nuestras instalaciones hará aún más placentera tu estadía. Comidas regionales, sala de estar con vista al lago y al valle, servicio de TV, Wi-Fi, DVD, excursiones. Melitina, Hostería de Montaña. Contacto 02972-413-283 o www.hostería-mediomeliquina.com. Con Aerolíneas Argentinas, llega volando. Viaja mejor. No tardes 15 horas si podés viajar en dos. Anticipate. Llama al 0810-222-VOLAR o ingresa a aerolíneas.com y tené las mejores tarifas en cuotas, en pesos y con 27 bancos. Aerolíneas Argentinas. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario. En el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales. Contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro. 4784-0038. 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Escuchás una idea, la haces tuya. Cooperativa 770. Se siente. Venimos de allá lejos. Venimos acompañados. Una y otra, todos al lado. Y trabajamos, y estudiamos, y crecemos, y jugamos. Venimos trayendo la esperanza en cada paso. Venimos con ríos como venas y cerros como brazos. Por eso, cuanto más hacemos, más soñamos. Por eso somos alegres y firmes. Por eso Uruguay no se detiene. Por eso en mayo, vota Frente Amplio, la fuerza constructora. Estás escuchando. Somos laburantes enamorados que vienen a buscar la colombina. Sombra y la sombra de una esquina. La noche que el amor. Que el amor. De fogón en fogón. Fue clausurado. Estamos escuchando Garo Araquelian, Andes 1206. Popular, titula hoy el amor que mata desde el ventanal se ve la calle Sarandí como un río de epitafios y paraguas. Hace más de una semana que no para de llover. Se pueden comunicar con nosotros al 5275-0770 o mediante Facebook de Fogón en Fogón o Twitter también de Fogón en Fogón. Continuamos con la nutrida agenda cultural. Tenemos a Daniel Massa y su grupo presenta su nuevo disco este jueves 21, 14 y 28 de mayo. A las 21 horas en el Teatro del Viejo Mercado, La Valle 3177. Tenemos también La Murga va de vuelta el sábado 16 de mayo, 22 horas, en el Bar Barié, Centro Cultural Popular, es ubicado en Sarmiento 3632. También tenemos Enanos Albinos junto a Eduardo Arteaga, Matías Soria y muchos más. Es hoy, sábado 9, a las 22 horas. Dice la dirección es Ferrari 243, Parque Centenario. Tenemos también Los Mareados en Buenos Aires, una agrupación formada por músicos que comparten la pasión por la murga y el género de carnaval del que participan todos. Esta actividad se va a llevar adelante el sábado 30 de mayo, 21:30, en el Teatro Ya, Sarmiento 2255. Y la última actividad que tenemos de la agenda es viernes 29 de mayo, 23:00, multiespacio. Coroba, en Paraguay 4667, Palermo, Soho. Se presenta La Cancha Playera. La Chancha. Ay. Tengo problemas. Ahí está. Esta semana corrobamos que tengo problemas. No sabemos qué pasó. Ahí está. Pero, no, tuve un accidente. Pero, estoy inventando pero palabras. Es La Chancha de la Playera la que se presenta el viernes 29 de mayo ahí en el Multiespacio Coroa. Ahora vamos a presentar la prometida entrevista que tuvimos en De Fogón en Fogón con Pepe Mujica.

Bien, ahí pasaba entonces la entrevista con Pepe Mujica, hablando en exclusiva con De Fogón en Fogón. Muchísimo tela para cortar, nosotros no nos queda más tiempo, seguramente en el próximo programa podemos charlar alguna de estas cuestiones. Nos vamos a ir despidiendo de a poco, tenemos saludos. Sí, tenemos un saludo para Eva Catalán, tenemos un saludo también para el compañero Agustín Massini. Ahí está, hay gente que reclama por algunos músicos uruguayos. Ok. Vamos a escuchar al oyente. Buenas tardes, compañero y compañera, Oscar de Chacarita. Creo que hay un par de cantorazos uruguayos que están bastante olvidados, ¿no? Uno social, que decía el gran Alfredo Zitarrosa, una voz importantísima del Uruguay, creo que era de Melo, Tabaré Echeverri, con algunas canciones increíbles con Ardua, ¿no? Como Cusco Rabón o Pueblito Sequeira, y el otro Eduardo Darnachau, ¿no? Con una poesía fina y una lírica alucinante, que creo que era de Montevideo, se fue a Tacuarembó, o nació en Tacuarembó, tengo la duda, no sé si me lo pueden decir. Pero dos cantorazos bastante olvidados. Ahí está, y nos vamos. Eduardo era de Montevideo y vivió en Tacuarembó. Mando un saludo más para Daniel Andrés Gazano y para Mari Lourado. Ahí está, Verónica García Baleirón, mil gracias por compartir esta tarde aquí. Tranquila, una sí, tarde exactamente. Tranquila. Bueno, buen fin de semana para todos, muy buenas elecciones para mañana, y hoy nos estaremos festejando desde este lado del charco mañana. Ahí está, Ciro, mil gracias como siempre, y nos estaremos reencontrando nosotros la semana que viene, aquí en De Fogón en Fogón por Radio AM 770 Cooperativa. Buena semana, sigan en el dial, que ya llega Blanca Ribori con Raíces.